pierna y dale un beso en la boca. Cuando sé que no me quiere, lloro loco de amargura. Cuando sé que no me quiere, lloro loco de amargura. No quiero que me consuele si mi mal no tiene cura. No quiero que me consuele si mi mal no tiene cura. Todo lo que digo es cierto. Digan si tengo razón. Todo lo que digo es cierto. Que si matara el amor, yo quizá me hubiera muerto. Que si matara el amor, yo quizá me hubiera muerto.